Bueno, buenos días. Como decías vos, se abrió para el año 2023 la exhibición de tasas municipales. Esto es para todos aquellos jubilados y pensionados y personas con discapacidad que puedan acceder a la exhibición de acuerdo a lo que establece la ordenanza y tal cual lo viene haciendo la intendenta Marisa Fassi desde el inicio de su gestión y como lo viene haciendo también Gustavo Arrieta desde el inicio de la gestión. Es un compromiso que siempre se ha tomado con la sociedad, con la ciudadanía, con los vecinos, que todo aquel que esté encuadrado dentro de lo que establece la ordenanza pueda tramitar la exhibición de las tasas para el año, para el periodo fiscal en vigencia que este año 2023. Digamos, se sabe que la intendenta no puede ni condonar deuda ni eximir años futuros, pero sí durante el periodo fiscal. ¿Cómo se tiene que realizar el trámite y qué documentación tienen que traer? Para aquellos jubilados y pensionados y personas con discapacidad que lo quieran tramitar, ya se pueden acercar a la Oficina de Desarrollo Social, la Secretaría de Desarrollo Social, que se encuentra en la calle Andarte Argentina, entre Libertad y Rivadavia. Tienen que llevar una fotocopia de la tasa municipal, una fotocopia de del último recibo de cobro de haberes y del DNI. En el caso de las personas con discapacidad, el certificado de discapacidad. Si lo tramitan por primera vez, la escritura que tengan, la documentación que tengan de la casa. Solamente se exime, como usted sabe, la vivienda única. No es que se exime si una persona tiene un terreno, no. Solamente se exime la vivienda única. ¿Tiene que venir el titular a realizar el trámite? Sí, en muchos casos a veces hay mucha gente mayor que lo pueden tramitar los hijos, alguna persona que le pueda hacer los trámites, sobre todo si tiene problemas de movilidad, y así lo hemos hecho desde que empezó la pandemia. También abrimos esta exhibición yendo desde la Secretaría de Ingresos Públicos y desde la Secretaría de Desarrollo Social a los centros de jubilados, cosa que vamos a hacer a partir de marzo, tal cual lo hicimos el año pasado. Vamos a estar recorriendo todos los centros jubilados del distrito, para que aquellos jubilados que no tengan la obligación de venir hasta el centro a tramitarlo, sino que vayamos nosotros a cada uno de los centros. Bien. Por ahora igual están atendiendo en la Oficina de Desarrollo Social. Sí, tramitan, bueno, se acercan con esa documentación, le van a dar un comprobante de que tramitó la exhibición. Generalmente el 30 de junio se cierra la primera etapa o el primer decreto. Después hemos estado eximiendo durante el año, así nos pidió la intendenta que lo hiciéramos, porque bueno, mucha gente por ahí no se entera o no lo pudo hacer en ese tiempo. Y bueno, hemos terminado haciendo exhibiciones hasta fin del año anterior, así que eso no hay problema. Pero la primera etapa se cierra en junio, que es cuando sale el primer decreto.